jabón Colgate con Colcrin y lanolina, le da blancura, suavidad y la perfuma. Jabón Colgate diariamente, jabón Colgate perfumado intensamente.